Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, ¿cómo se construyó el progresismo desde las revistas políticas de los 90? Con María Noel Álvarez. Es probable que a lo largo de esta charla, María Noel, vayan apareciendo esos nombres de esos periodistas y de esas periodistas que muchas y muchos de quienes participen como audiencia de esta conversación hayan leído en algunas de las publicaciones que también irás citando, que forman parte de un clima de época que me parece que sería una buena puerta por donde entrar a progresistas. El clima de época. Y para entender ese clima de época y lo que significan las palabras asociadas a esa época, si bien ustedes lo advierten que el término progresista es polisémico, se abre a tantas interpretaciones como lecturas o miradas del mismo uno o muchas y muchos querramos hacer. ¿Qué arrastra progresistas a lo largo de las páginas de este libro como concepto, como término, bueno, como significado? Bueno, un poco esa es la pregunta que dio inicio a nuestra investigación. Queríamos indagar por el progresismo como ideario político, como identidad política que en algún momento aglutinó a una parte de la sociedad argentina. Queríamos preguntarnos en qué consistía. La época que elegimos para mirar fueron los 90, uh-huh, específicamente. Y bueno, justamente queríamos entender la polisemia de ese término, porque encontramos que en los años siguientes, en los 2000 y en la actualidad, el término fue variando mucho, incluso por momentos se volvió hasta un término despectivo, uh-huh, como identidad política, asociado a cierta tibieza o a cierta falta de compromiso más profundo con la política. María Noel Álvarez, periodista. Ahora está volviendo un poco, está volviendo a ser resignificado y a ser rescatado como posible identidad política, muchas veces asociados a no a un partido, ¿no? Se habla de un peronismo progresista o de izquierdas progresistas. Pero bueno, en el caso de los 90, el progresismo básicamente aglutinó a gran parte de la sociedad argentina que sintió en ese momento un profundo rechazo a los gobiernos de Carlos Menem. Y fuimos atrás de eso en la investigación. Lo asociamos al periodismo, a cierta práctica del periodismo que también en los 90 fue muy importante. Y lo asociamos también, o entendimos que en algunas publicaciones nos podían funcionar como muy buena fuente de investigación para entender qué era el progresismo en ese momento, ¿no? El archivo permite, es como una foto de un momento. Las formidable tapas, foto cuando uno la encuentra. Exacto, las tapas de las revistas, uh-huh, las notas, los títulos, las imágenes, que en algún momento los editores responsables de esas publicaciones elegían, te muestran una foto de un momento. Así que allá fuimos con la investigación, a partir de esa pregunta, a ver qué respuestas encontrábamos. Ya en los 80, las dos fuerzas políticas mayoritarias de la Argentina habían vivido experiencias que, al tiempo que recuperaban ciertos valores de la tradición liberal progresista, valorizaban el orden democrático y adscribían de una u otra manera a la necesidad de una modernización. Sin embargo, a finales de aquella década habían chocado con la realidad. El alfonsinismo naufragaba en medio de la crisis. La inflación y los primeros ensayos de reforma neoliberal y el peronismo había visto sucumbir las expectativas presidenciales de Antonio Cafiero, el candidato apoyado por los renovadores ante el protagonista excluyente de la década siguiente, Carlos Menem. Cita tomada del libro Progresistas Fuimos Todos, de María Noel Álvarez y Eduardo Minutela. Y hay un progresismo cuando uno pone la atención, el foco, la mirada en ese periodo histórico. ¿O todavía no estalló lo que luego me parece que estalló? Mira, en ese momento había una agenda progresista, una serie de temas que aglutinaban, a una serie de intelectuales, de periodistas, de artistas. Y me parece que, o sea, lo que claramente apareció es que en oposición al menemismo, las diferencias internas que podía haber habían quedado como en segundo plano, o sea, no saltaban todavía a la luz. Claramente nosotros hacemos una periodización, decidimos tomar la segunda mitad de la década del 90, que es ese segundo gobierno de Menem, donde empiezan a pasar un montón de cuestiones que tienen que ver con volver más orgánica la oposición al menemismo, y decidimos después cortar nuestra investigación en el 2004, porque claramente, en el 2003, con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno y una serie de sucesos que se empiezan a dar, ahí vemos un cambio de época, ahí vemos un estallido, si se quiere, ahí vemos el inicio de lo que después se ha llamado la grieta, porque en ese momento una serie de cuestiones obligan a un montón, sobre todo si uno lo ve en el periodismo, ¿no? Pero también se podría ver en el mundo intelectual, obligan a un montón de personas a definirse y a posicionarse en lugares que en algunos casos fueron bien antagónicos, ¿no? Gente que había estado compartiendo redacciones, compartiendo ideas, con mucha afinidad en el periodo anterior, ya después del 2004 se empiezan a poner en lugares muy antagónicos. ¿Sabés qué? Apelando a uno de tus intereses, que es la historia de los medios, cuando uno se inscribe en los tiempos largos, es decir, en el caso particular del Río de la Plata o de lo que hoy llamamos República Argentina, podríamos hacer ese ejercicio, encuentra que hay, y no digo repeticiones, pero sí una serie de constantes que a lo largo de la historia del periodismo se va dando. La construcción de las audiencias, la agenda temática, en algunos casos de manera más acotada a las intencionalidades de ese medio, en otros casos buscando nuevos públicos. Pienso en el diario Crítica versus los diarios de una etapa anterior y faccional, política o predicativa. Pero al analizar estos medios, estas revistas como TXT, como Tres Puntos, como 21/23 o Debate, ¿esos públicos se solapaban? ¿Buscaban identidades o empatías en algunas de esas páginas y no en otras? Bueno, está bueno pensar en eso. Nosotros, algunas de estas revistas no salieron al mismo tiempo. Uh-huh. Bueno, como vos contabas, nuestra investigación toma como objeto la revista Tres Puntos, que nace en el 97. La revista 21, un año después, en el 98. Es muy curioso porque hasta ese momento el único semanario político que tenía circulación masiva en la Argentina era la revista Noticias. Claro. Había dejado de salir La Maga como revista cultural allá por el 95, me parece que son los últimos números. Entonces me parece que cada, o sea, si nos paramos en tres puntos y 21, cada una con su impronta diferente, vinieron a llenar un vacío. O sea, había un público, lector, que estaba necesitando un interlocutor, un medio que apele a ellos, ¿no? Después TXT y Debate son del 2003. Claro, ya son avanzando hacia aquí. Exacto. Las audiencias, probablemente algunas coincidían y podían comprar alternadamente una revista a la otra, pero también tenían perfiles distintos. Me parece que 21, que sale en el 98, fue una revista mucho más masiva, con la fuerte impronta de Jorge Lanata y con una fuerte impronta del éxito que él venía sosteniendo en televisión con Día D. Claro. Que también, como lenguaje periodístico, como programa de televisión, había sido muy disruptivo y muy innovador. Y Lanata nos cuenta en la entrevista que le hicimos que él quería en ese momento ser lo más masivo posible. Él quería ser popular. Y realmente la revista 21 es una revista donde hay pocos intelectuales, hay poco diálogo con la academia, hay una cosa mucho más descontracturada, una mirada, o sea, era una revista que tenía público muy joven, que se podía leer en ámbitos por fuera, digamos, de lo que serían los públicos, no sé, universitarios, claro, urbanos. Uh-huh. Logró esa llegada con la ayuda de la televisión, porque la televisión sabemos que es un medio que permite a los periodistas transformarse más en estrellas y tener una llegada mucho más cercana a la gente. La radio también, pero bueno, la televisión es, en ese sentido, es reina. Y en cambio, Tres Puntos era una revista más intelectual, más de nicho. Era una revista que además nació con una impronta de hacer periodismo de calidad, de darle espacio a buenos textos, con notas largas, con columnas, con columnistas invitados, no sé, desde Beatriz Sarlo hasta Portantiero. Uh-huh. Quiso ser una revista que muestre el abanico de debate de ideas políticas que había en aquel momento. Fue una revista que acompañó todos los debates del progresismo de aquel entonces. Era una revista que le dio espacio a las opciones políticas que fueron surgiendo, que se posicionó, que acompañó el crecimiento del FREPASO, que cuestionó la conformación de la Alianza. Y 21 tenía otra impronta. 21 buscaba todas las semanas salir con alguna nota de impacto. La gran temática de 21 era las denuncias de corrupción, que por supuesto que era un tema mucho más popular y mucho más atractivo, claro, para públicos más amplios. Eso a veces les costaba a los editores, porque no es fácil tener no es fácil destapar una olla tan importante todas las semanas. Entonces, bueno, los mismos periodistas te cuentan que a veces, bueno, había que... que era difícil sostener eso, ¿no? Con lo cual, esos eran públicos que podían coincidir, pero que también tenían contratos de lectura diferentes, me parece, ambas publicaciones. María Noel Álvarez es periodista y profesora en Historia, graduada en la Universidad de Buenos Aires. María Noel Álvarez fue redactora en la revista Gente y 23 y colaboró en diferentes medios gráficos de la Argentina. En 2006 fue seleccionada para participar en el taller de periodismo y literatura de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, realizado en Cartagena de Indias. Mencionaste los temas que van como orientando la agenda de unos y otros medios, aunque se puede correr el riesgo de que haya repeticiones, temas comunes, dicho de otra manera. Si tendrías que hacer esto que se denomina ahora tips, un listado de esos tres o cuatro temas que eran insoslayables para que se desarrollaran en las páginas de alguna de estas publicaciones, ¿con cuáles habría que quedarse. Bueno, y ahí tenemos los diferentes matices, ¿no? De diferentes formas de abordar los medios. Recordemos que son revistas, bueno, yo con mi experiencia en gráfica siempre tengo eso muy presente, ¿no? Son revistas que además competían en el kiosco de revistas. Claro. Y en una época en que la gente iba al kiosco. La centralidad del kiosco, ¿no? Como exacto. Lugar. Exacto. Y que vidriera, el acto de comprar, ¿no? Muchas veces por la tapa era el que más te llamaba la atención en ese momento. Y competían con noticias también, por supuesto, y a veces esa competencia también podía ser con otras revistas, tipo, no sé, la revista Gente, ¿no? Como revistas de circulación masiva. No sé, un número de la revista 21 no le va a faltar nunca eso, una buena denuncia de corrupción. Ese es un tema. Algún poderoso, me sale la palabra escrachado, que por ahí es muy fuerte, pero sí había una cosa muy fuerte de impugnar a los empresarios, y esa es la diferencia con Noticias. Noticias podía criticar el poder político, pero no se metía tanto con el poder empresario. Claro. 21 te va a impugnar a los banqueros, te va a impugnar a los grandes empresarios, te va a mostrar la corrupción, no solo la corrupción de los políticos, sino también la corrupción empresaria. Ahí fue fundamental una figura que es importantísimo seguir rescatándola, que es la de Marcelo Lotoviazda, que fue un gran periodista económico y de investigación, que arrancó en Tres Puntos y después fue 21, y que tenía esa capacidad de hacer una tapa con Amalia Fortabat. Mismo 21 fue uno de los primeros medios en hacer notas críticas hacia el Grupo Clarín, en un momento en el cual los grupos mediáticos argentinos se cuidaban mucho unos a otros. Pero bueno, estábamos diciendo en los tips, ¿no? de un ejemplar de 21. No le va a faltar, entonces, denuncias de corrupción, pero también algo de lo popular, masivo. Puede haber un personaje de la tele, puede haber una chica bonita. 21 en algunas cosas quería competir con Gente, entonces jugaron en una etapa con hasta hacer tapas, ¿no? Sí, los jugaron personajes del año. Claro, pero también jugaron con hacer actrices lindas, con hacer con producciones, lo que es en el lenguaje, ¿no? Se dice hacer una producción sexy. También 21 va a traerte siempre un personaje de la cultura, pero de la cultura más popular. No sé, un Fontana Rosa, Mercedes Sosa, León Gieco, no tanto de la alta cultura, ¿no? Claro. Y quería eso, quería hacer una revista que entretenga, quería hacer una revista que además formara una especie de comunidad con sus lectores. Fue muy importante la sección de cartas de lectores, a la cual le dedicaban muchas páginas, y en la cual en la primera etapa la Nata respondía carta por carta. A veces se peleaba con los lectores, los insultaba, o a veces lloraban juntos. Había mucha catarsis. Nacida como 21, con el eslogan La revista del siglo que viene, la revista 21 era llamada por muchos como Siglo 21, lo que llevó a cambiar su typo por letras para ser 21. Al año siguiente, al entrar en su segundo periodo, Jorge Lanata la rebautizó como 22 y posteriormente pasó a llamarse 23, nombre que le quedó como definitivo. La revista 23 fue fundada en julio de 1998 por Jorge Lanata, Jorge Repiso, Claudio Martínez, Adolfo Castelo y Marcelo Slotoviazda. Sus posteriores directores fueron Guillermo Alfieri, Roberto Caballero y Jorge Cicutín. En cambio, bueno, Tres Puntos va a tener siempre una propuesta, como te decía, más de análisis político más profundo, de contarte lo que está pasando en el mundo de la cultura, de entrevistas, de información internacional, que en 21 no va a existir, la información internacional prácticamente. Tres Puntos te va a querer contar qué está pasando en el mundo, qué está pasando a nivel de la literatura, del teatro. Lo cual llevó que siempre fue una revista de nicho, nunca logró ser una revista que vendiera muy bien. Mm. Fue una revista que se hizo con las espaldas, con la financiación del empresario farmacéutico Hugo Sigman, que su primer director fue Héctor Timerman, pero que en realidad las impulsoras del proyecto periodístico inicial fueron Claudia Acuña y Gabriela Cerruti. Claro, ahí están ellas fogoneando ese primer momento, y después Timerman Exacto. Presente en otra etapa de las publicaciones que analizaron. Exacto. Debate. Bueno, de hecho, el que fue como una especie de padrino intelectual de Tres Puntos fue Jacobo Timerman, claro. Que ya estaba retirado en Punta del Este, pero que se juntaba con Claudia Acuña y con Cerruti y las ayudó a pensar el proyecto, les transmitió un poco de sus saberes, ¿no? De gran editor. Así que bueno, sí, Tres Puntos, lo interesante en ese momento en que sale en el 97 es que sí sale con una agenda muy clara de algunas cuestiones. Género, aborto, disidencias sexuales, que me parece que son temáticas que en aquel momento, en los 90, no se estaban imponiendo tanto de los medios masivos. Uh-huh. Y Tres Puntos sale ahí a ponerlas en agenda. Entre 1997 y 2003, la revista Tres Puntos intentó presentarse como un producto influyente y de calidad, orientado principalmente a un público progresista, universitario y urbano, una suerte de New Yorker argentino. A comienzos del 2003 se comunicó que la revista Tres Puntos saldría de circulación y al mismo tiempo se le informaba a los lectores que la sociedad Singangránica lanzaría al mercado otro semanario, la revista TXT. Adolfo Castelo fue el encargado de dirigir la revista TXT y Santiago y María O'Donnell fueron sus directores periodísticos. TXT sobrevivió en el mercado apenas un año y medio. Después aparece TXT. Sí. Y así como fuiste mencionando la figura fuerte de Loto Yazda, de Marcelo, de Claudia Acuña, de La Nata, de Gabriela Cerruti, ahí aparece Castelo y María O'Donnell. Exacto. O los O'Donnell, porque Santiago, tampoco podríamos dejar afuera a Santiago. El estilo Castelo, arbitrariamente dicho, ¿se filtró en lo que fue el proyecto de la revista? Y si se filtró, ¿qué suponía ese estilo? Bueno, Castelo le imprime su estilo y su impronta a TXT. TXT también nace un poco del desencanto de Sigman con el proyecto de Tres Puntos, que ya llevaba muchos años y no lograba trascender a un nicho de lectores. Y venían de producir el programa de radio de Castelo, que era un éxito. O sea, de vuelta. Ahí me parece que lo que se trató fue, así como La Nata del éxito de Día D saca 21, me parece que Castelo, del éxito de la radio y de su popularidad, era un momento de mucha. Era un personaje muy, muy querido por la gente, muy entrañable, que también me parece que sabía, de alguna manera, darle voz a ciertos estados de ánimo. Estamos en la Argentina del 2002-2003, de la crisis del 2001, todavía muy a flor de piel. Es la Argentina del que se vayan todos, del desencanto con la política. Es una Argentina herida, en la cual muchísimos jóvenes habían ido a vivir a otro país. Y me parece que Castelo en ese momento había logrado ser voz de un montón de estados de ánimos, de esa opinión pública. Y sacaron una revista que fue muy ambiciosa y muy, en algunos de sus números, muy bien lograda como producto periodístico. A mí personalmente me gustó en su momento y me gustó volver a leerla cuando hicimos el trabajo de archivo, pero que lamentablemente tuvo un montón de desencuentros y de problemas para poder transitar exitosamente sus primeros meses. Como vos contabas, el director era Castelo, pero la directora periodística era María O'Donnell, que era en aquel momento una periodista muy joven, pero muy reconocida, que había sido corresponsal en Washington, que venía con esa impronta del periodismo profesional a la norteamericana. Uh-huh. Santiago O'Donnell creo que estaba como subeditor, y después se arma un equipo, una redacción de estrellas, que además fue una conjunción entre la redacción que quedó de Tres Puntos y nuevos periodistas que trajeron para hacerlo. Y fue por lo que nos contaron todas las fuentes consultadas, fue como rápidamente un desencuentro. Porque ya desde el primer número María O'Donnell quería ir con una tapa de una investigación del padre de Romero, del candidato a vicepresidente de Menem, una investigación con documentos de la DEA que lo vinculaba al narcotráfico, que era como algo muy, muy duro. Y bueno, Castelo quería ir con la tapa de la guerra a Irak, que justo estalla en ese momento. Aparentemente esa fue la primera tensión que hubo. En los primeros números hay crónicas y notas muy profundas sobre todos los que eran candidatos en aquel momento. Sí, recordemos que fue un año electoral, el 2003. Entre ellas una nota de Martín Sivak sobre cómo Néstor Kirchner compraba espacios en el canal Crónica y cómo Néstor Kirchner venía manejando los medios en la provincia de Santa Cruz. Entonces rápidamente algo de la publicación empezó a generar incomodidad en el nuevo poder de turno. Empezó a generarle incomodidad a su dueño, Hugo Sigman, que se vio... Hugo Sigman hasta ese momento era un empresario de muy bajo perfil. Hoy tal vez es un poco más conocido por sus... Lo de cine, ¿no? Por sus producciones de cine. Él tiene una productora de cine que ha hecho películas como Relatos Salvajes, bueno, muchísimas películas premiadas en todo el mundo, pero en aquel momento todavía tenía un perfil muy bajo. Es un empresario muy poderoso, con su principal negocio es la industria farmacéutica, pero tiene otros negocios. Y cuando sale ese primer número de TXT con la denuncia a Romero, a los pocos días una publicación que había en aquel momento llamada El Guardián. El Guardián, claro. Que era una especie de pasquín que más que venderse en los kioscos lo que importaba era que empapelaba la ciudad con su tapa y que era una especie de eso, de medio, de operaciones políticas. Ahí El Guardián le saca a Sigman una tapa que nos costó mucho conseguir, pero la pudimos conseguir porque no estaba en las hemerotecas, ¿no? No estaba en las colecciones privadas ni en las hemerotecas públicas, pero la conseguimos. Una tapa que dice Hugo Sigman, el Chabrán de Castelo. Y bueno, lo que nos contó el mismo Sigman, nos contaron otras personas allegadas a esa redacción, es que en ese momento Sigman se asustó mucho, lo sintió como una amenaza hacia él y su familia, y que eso también lo llevó a pedirle a los editores que pusieran un freno con qué poderes iban a tocar. Con qué temas poderes exacto se iban a enfrentar. Y eso generó rápidamente una fuerte confrontación en la redacción. Martín Sivak cuenta de asambleas en las cuales él, muy enojado, le preguntaba a los editores, bueno, entonces díganos de qué podemos escribir, porque nos terminan rechazando todos los sumarios. Se va a Sivak, se va a Santiago O'Donnell, se va a María O'Donnell, y la revista... A eso se le suma el trágico dato que se enferma Castelo. Claro. Entonces la revista entra en un devenir un poco extraño, se empieza a tocar más temas de espectáculos, de cultura popular. Insisto, tiene momentos de textos muy bellos, de fotografías muy buenas, de crónicas muy bien hechas. Tiene como, no sé, como colaboradores a un joven Cristian Alarcón. Era una publicación que tenía mucho para dar, pero probablemente algo del tiempo político, social, de la crisis, no la acompañó. María Noel Álvarez, periodista. Tuvo después un momento, un último destello, que fue la entrevista a Mario Pontacuarto, ¿no? Claro. ¿Sí, recordás? Sí, claro, ese fue un momento importante por las denuncias. Exacto, ¿no? Era un... En el Congreso de la Nación. Exacto, era una fuente que confesaba en primera persona haber sido él partícipe del tráfico de coimas en el Senado. Una entrevista espectacular de María Fernanda Villosio. Una nota hecha ahí con todo lo que tiene que tener una buena nota, donde se transparentó incluso en la publicación, se transparentó que la revista le pagó a Pontacuarto una suma de dinero para costear los costos de asesoría legal y para ayudar a su familia a salir del país. Y bueno, fue eso, un gran hallazgo periodístico que después en la justicia no llevó a ningún lado porque todos quedaron absueltos. Ese caso es increíble, el mismo. Sí, visto a la distancia y con el espejo retrovisor. Yo creo que es la primera vez que alguien que pagó coimas lo confiesa, da nombres, y sin embargo todos quedaron absueltos. Y bueno, fue un momento, o sea, eso implicó un repunte en las ventas, un repunte en la visibilidad de la revista, pero bueno, ya después con la muerte de Castelo fue un proyecto que no se pudo sostener. Hoy, en Tramas, ¿cómo se construyó el progresismo desde las revistas políticas de los 90? Con María Noel Álvarez. All'ombra dell'ultimo sole si è assopito un pescatore, un capitano, un benzinaio, un papà. Facevano l'amore con la figlia del dottore, ma il dottore si è svegliato allora, scappa. E mentre tutti già correvano sul viale del tramonto, uno si è fermato ed ha proposto questo. Ragazzi, è inutile scappare, io propongo di cantare tutti insieme un motivetto come questo. Che fa? Questa mia canzone non esiste ed è per questo che io me ne vanto. Non mi piace essere sempre intrappolato, quantizzato, controllato, visto e poi firmato. E se la storia non mantiene tutti i punti di riferimento che si devono trovare, a me basta fare una canzone che la gente poi l'ascolta e viene naturale avere voglia di cantare. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com